Bueno, César, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, que estés en el programa. Contentos con las repercusiones de Código Verde, me sí, imagino. Sí, sí, la verdad que impresionante. Bueno, les tengo que decir todo a todos aquí a la radio. Muy buenos días a todos. Y la verdad que sí, vos sabés que es un programa que me han llamado de México, me han llamado de Paraguay. Mirá qué lindo. Uno no dimensiona hoy con las redes sociales, sí, porque viste que nosotros, sí. El programa sale en la televisión local, en Canal 2 y Canal 6, los martes 21 a 30 horas, pero las redes sociales tienen esto de que mucha gente hablando de lo mismo, ¿viste? Entonces es un poco la intención, algo que queremos contar desde la región de Salto Grande para todo el mundo, porque hoy hay mucha gente que está hablando de lo mismo. Hoy las redes sociales también juegan un papel importante, donde mucha gente conocida, gente famosa, que se pone el estandarte de ambientalista, sí, de proteccionista, cuidado, por lo menos de... ¿viste? Y la verdad que esto me parece importante, pero también destaco que hay mucha gente en Concordia que viene trabajando, no de ahora, sino hace mucho tiempo también. Esto me parece positivo. Así que la verdad que ayer, por ejemplo, hablamos en el programa, contamos sobre la segunda parte de la Angélica, que es un emprendimiento de turismo rural que está muy cerquita aquí, yo digo a 15 minutos seguro, del centro. Seguro. Un acceso muy fácil, donde han reconvertido este emprendimiento, era un emprendimiento ganadero, histórico, también hay un establecimiento del 1900. Así que fíjate que ahora este año está cumpliendo 120 años. Donde ha sido empresa modelo en cuanto a la lechería, sí, yogur, sí. ¿Viste? Con mucha historia, la verdad que la casa también tiene muchísima historia. Está bueno esto de, a partir de un trabajo para generar conciencia ambiental, como hace César, remover también un poco la historia, ¿no? Claro, así bueno, todo está, tiene que ver con todo. Me acuerdo, ¿viste?, cuando hablamos en la nota acá, en tu espacio, que hablamos con el tema del vino, y cuando hablaron de que Entre Ríos era con una Marta potencia, ¿te acordás? Sí, y que después, sí, sí. Por que leyes fue, nacionales, se claro, fueron a la zona de Cuyo. Exacto. Que empezaron con el tema del monocultivo, entonces dejaron todo lo que era el vino hacia la zona de Cuyo, y acá se continuó con lo que era citrus, el citrus, ¿no? Pero bueno, Marta de Pedro tiene una asociación que es la Asociación de Mujeres del Vino, que la verdad que tuve la oportunidad de hacerle una nota que va a salir, creo que el próximo martes. Mirá qué lindo, mirá qué lindo. Hablando, pero viste que está bueno, estamos también con el programa para que sea dinámico, queremos buscarlo estos 30 minutos que dura el programa, porque si no la gente se pierde y se cansa. Entonces tratamos de hacer tres temas que tengan que ver o no, ¿viste? Entre sí, está sí, buena la opción del tiempo ese. La gente lo que me ha dicho que es el ideal, porque después nosotros lo publicamos en YouTube, lo publicamos a través de Facebook, y la gente se toma el tiempito en el celular de mirarlo. Sí, 30, ¿viste?, minutos vos lo mirás. Y vos sabés que hay gente que me ha buscado a través de las redes sociales, ¿viste? Que nosotros también estamos con eso, también el pase de Concordia Verde a Código Verde, con esta intención de poder ampliarnos también, y buscando información, ¿viste? Claro, esto de la intencionalidad, es esa, le contaba un poquito al oyente, que Concordia Verde queda muy marcado en lo que es Concordia y el sujeto, departamento. Muy particular, claro. Código Verde es mucho más abarcativo, exacto, ¿no? Sí, sí. Está bueno. Que es la idea de poder llevarlo, que se pueda ver en Colón, Chajarí, Federación, San José, San Salvador. Seguro. Y mucha gente de Uruguay también. Nosotros, viste que la radio se escucha también en Uruguay, viste que hay radios que tienen una llegada importante. Sí, sí. Entonces me parece, hay mucha gente que en Uruguay está trabajando también con el tema ambiental, con el antifranking, viste, con todo lo que había surgido en su momento con esta movida que se había realizado con el tema del fracking. Seguro, ¿viste? Seguro. Que se iba a realizar del lado de la costa. Aparte que agarró Uruguay mucha notoriedad cuando pasaron los camiones por la bueno, ruta 015, justamente. Eso era una alerta, porque antes como que se hablaba de cuando los camiones, después se hicieron algunos movimientos, seguro, pasaron los seguro camiones, hubo algunas fracturas, hubo algunos temblores en la zona, sí, sí, y ahora sí, se pararon. Seguro, ¿no? Y ahí juega un rol esta lucha tan noble que tienen la de la Asamblea. Sí, claro. Ambiental, porque sí, es noble, sí, che, no frenan, ellos se juntan y siguen. Ellos siguen trabajando, tal vez en hoy en día con el tema de la pandemia, en forma más virtual. Más virtual, se siguen capacitando, siguen consultando, siguen teniendo una participación activa. Ellos, vos fíjate que fueron los que salieron y denunciaron a través de las redes sociales lo que era lo que estaba pasando con el humedal, sí, de ahí, allí, Eva Perón. Eva Perón, ¿viste? No, aparte, lo que yo veo que me agrada, pero también que lo veo en vos y en... hablar con la terminología justa, ¿no? Claro. Y adecuada, porque por ahí uno va y trata con buenas intenciones, pero por eso hay una cuestión de educar también con temas ambientales. Sí. A mí me parece, porque hay mucha gente referente. Yo por ahí hablando, viste que yo por ahí trato de agrupar todo y me parece positivo en cuanto, porque ahora estoy no solamente con el papel de periodista, sino de productor. Entonces algo que hace muchísimo tiempo que quería hacerlo, no lo podía hacer por tema costo, por tema de gente, tema tecnología. Hoy tener elementos que tengan que ver con filmar y seguro, todo eso, es un gran problema porque son muy costosos. Seguro. Bueno, hoy no solamente está Andrés Verón en cámaras, sino que también lo hemos sumado a Facundo Kaplan en todo lo que tiene que ver con la edición. Y viste que vamos creciendo. Ayer me mandaron mensaje después de terminar el programa y me decía, vemos un avance, un crecimiento de los anteriores a este. En calidad, en todo. Y eso es, sí, seguramente. Eso la gente lo nota. Pero a mí me da gracia, yo digo, che, pero estamos desde el año pasado ya, ¿viste? Pero claro, uno llega a nuevo público también. Seguro. ¿Viste? Por allí yo puse una foto de perfil allí, ¿viste? Con una foto con el sombrero. Sí, sombrero. Parecía un pistolero. ¿Viste? Un cowboy. Entonces, pero me gusta esto de jugar también, porque uno tal vez está muy enfrascado con el tema del noticiero, y me parece positivo esto, porque uno es, y las alternativas que te da, ¿no? La verdad que me gusta esto de jugar también con el explorador, la persona que hace turismo aventura, la persona que tiene la posibilidad de poder hacer yoga, ¿viste? Jugar con todo eso, con la vestimenta, que tal vez son típicas también de ¿viste? O sea que hasta le metemos el rubro modelo. Claro, bueno, exacto. Me está gustando, estoy produciendo algunos porque el programa también está buscando no solamente el tema de soberanía alimentaria. Por ejemplo, este año es un gran logro que Mariana Costa se sume al programa. Seguro. Que ya lo teníamos pensado el año pasado, porque me parece importante todo lo que ella va enseñando. Yo la sigo a través de las redes sociales. Sí, porque ella es una referente de lo ambiental. Pero aparte, referente de educar con estos temas, ¿no? Y que por van eso por más. ¿Viste? Yo veo que Luz de Libirá no se quedó en algo. Yo me acuerdo el año pasado que por ahí empecé a trabajar en forma más activa. Toda la movida que se hizo, que comenzó con el tema de que estaba esta propuesta de financiamiento de la Escuela de Formación Agroecológica, cuando estaba preseleccionado con Carrefour. Bueno, ahí llegó hasta en el suplemento del interior de Clarín, por ejemplo, ¿viste? Del litoral. ¿Viste? Contando alternativas. Esto te estoy contando ya hace un año, porque hoy en día. Pero ellos, a la Escuela de Formación Agroecológica ya está. Sí, está con ya primer está. Año. Es una realidad. Fue un sueño y hoy es una realidad. Hoy ya es una realidad. Y van por más, porque la verdad que uno por ahí, viste, no quiere contar todas las cosas que se están trabajando, pero la verdad que se está trabajando mucho y me parece positivo que Concordia dé el puntapié inicial. Tantas cuestiones que tienen que ver con el tema ambiental, que a veces, muchas veces decimos, tantas cosas que se hacen mal, bueno, y muchas veces tiene que ver con el desconocimiento también. Sí, seguro. O no, viste, a veces, tal vez que no. Que es una cuestión, sí, que voy a usar una palabra, no sé si está la correcta, pero si no me corrigen, es una batalla durísima y difícil. Claro, claro. Porque te vas a encontrar con intereses y poderes económicos para cambiar la cuestión ambiental, pero hay que hacerlo. Exacto. Me acuerdo en un trabajo que hicimos con Horacio Freud, dijo, el comienzo es hoy. Claro. ¿No? Después, el tema de cómo avanzamos con respecto a esto, pero yo leí una nota hace unos días, de Hernán Darío Orduna, del Vasco, que habla que ha salido impacto. Una postura muy fuerte. ¿No? Fuerte, che, fuerte, pero me parece acertadísimo. No nos olvidemos que estuvo al frente de la CARU. Sí, todo el río Uruguay tenía que ver con la CARU. Sí, tiene pero que ahora ver. Le apuntó también al Paraná, le apuntó a lo que están haciendo los grandes. Bueno, de allí la trascendencia que ha tomado esta. El fallo de la justicia amparando justamente a esta fundación que salió a protestar justamente con lo que estaban haciendo con las especies del río Paraná. Te acuerdas que estaba muy bajo y la gente directamente iba y lo abrazaba y se llevaba todo. Terrible. Ahora, bueno, ha crecido, ha llovido un poco, pero viste que el tema ambiental muchas veces está todo postergado. Uno ve cuando por ahí van a hacer grandes obras, viste que ahora hablan de Yacyretá, con esto de la visita de Macri, que fue a hacer a Paraguay con Cantés, y hablan de Corpus Christi, hablan de presas grandes que ya la gente, toda la movida medioambiental que hay de personas, ya han dicho que no, por el desastre ecológico que ocasiona. Y hoy lo vemos. Hoy hay resistencia y está bueno. Hoy, pero la gente tiene mayor información también. Sí, y las redes sociales, más vinculación. Las redes sociales juegan un papel preponderante porque muchas veces nos enteramos de un montón de cosas que acá nosotros, por ejemplo, en el río, en Salto Grande, tenemos el gran problema de las algas, las algas verdes. Que no le encuentran la vuelta. Es que es todo, van a tener que convivir. Yo le he hecho nota y salió un programa específico con Facundo Bordet, que vamos a tener que aprender a convivir con estas algas. Sí, ¿no? Sí, difícil. Las cianobacterias que hoy aparte, ya las conocemos. Vos estás más y al tanto. El tema de los mejillón dorado, que es otro problema también, que tiene que ver con la represa, y muchas veces no queremos hacerlo ver. Y el gran problema que estamos teniendo también tiene que ver con la erosión de las costas. Claro, eso es terrible. Viste, que no solamente ahí lo vemos... Ahí hay que avanzar urgente, gente. Lo que se ha hecho en la parte del lago, lo que se ha hecho en Santa Ana, que en el verano estuvo en Santa Ana, que es un lugar bellísimo para conocer, pero vos ves que el agua ha seguido avanzando y mueve, porque es una erosión constante y tenemos mucha superficie. Pero también no hay que descuidar lo que está pero pasando Santa en la zona Ana de San trabajó Carlos. En... Por eso, pero yo ahora he ido este verano y he visto muchos lugares rotos que no lo mantienen. Sigue avanzando, sigue bueno, avanzando. La erosión sigue avanzando. Pero lo que me preocupa es de San Carlos. Sí, lo hablando San del río Uruguay, en nuestra zona, porque allí hace el recodo el río, entonces la erosión es diaria. Dice que en un futuro no muy lejano le va a llegar el castillo. Ojo con ese bueno, tema. Ese es un gran tema. ¿Te acordás que hubo también un trabajo? Vos sabés que yo estoy preparando algo porque cómo viene avanzando, porque hay datos estadísticos con el tema de la represa, de cómo viene avanzando el tema de la erosión. Hay gente que está trabajando con respecto a esto también, desde la provincia se está trabajando, ya la verdad que yo me estoy contactando porque vamos haciendo producción para futuros temas también. Sí, seguro, ¿viste? Y que hay esto... que seguir avanzando. Claro, pero la verdad que uno cuando empieza a ver... Yo creo que tiene que haber, a partir de estudios de suelo, ingenieros y todo eso, yo sé que vamos a hablar de obras que van a salir... tortas de guita, mucha como plata, se dice. Sí, pero sí, hay que hacerlo, che, si no, nos hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, muchas veces los medios y la opinión pública juega un papel preponderante para que políticamente digan, che, vamos a hacer algo con esto, porque si no, viste que los tiempos y cambia un gobierno y vuelve otra gente nueva. Yo por ahí me rebelo contra esto de que yo creo que los cargos tienen que seguir, cargos importantes tienen que seguir y mantenerse, que la persona continúe. Porque si no nos pasa esto de que cambiamos de gobierno o dice no porque y cambian las personas y dice no, yo no sabía nada. Pero ¿cómo si esto se viene un problema de hace 25 años? Sí, vamos a hacer un diagnóstico. Están toda su gestión haciendo el diagnóstico. O darle un formato legal a los proyectos que tengan continuidad. Claro, si tal no... vez a través de darle mayor autonomía, que las personas que están continúen en sus cargos. Que a mí me parece que los países avanzados y los países desarrollados, justamente hay una continuidad en esto. Y la temática ambiental no debe haber una política de 3 a 4 años. No, es mucho más a largo plazo. Tenemos que hacerlo a largo plazo. Sí, sí, hay que tener una continuidad. Si no, te mando las langostas. Bueno, si no, vamos a mandar. Las langostas estuvieron acá, estuvieron a 70 kilómetros de ingresar Entre Ríos. Yo lo seguí muy de cerca porque tengo amigos que están con la campaña de la langosta. Estaba a punto... Pero claro, las mangas de langosta se mueven de acuerdo a los vientos también. Seguro. Entonces estaba, ya según las condiciones estaban dadas, que tuvo mucha repercusión las notas que se habían hecho, que hicimos con la gente de SENASA, con la gente del INTA también. Terribles imágenes, ¿no? Bueno, las imágenes son muy fuertes. Bueno, ahora ya estaban ingresando a Brasil. Claro, se desviaron y se fueron para el lado de Curuzú, para toda esa zona. Y se van moviendo, se mueven generalmente de día, a la noche no, pero son muchos kilómetros de langostas que andan devorando lo que sea. Le entran a las plantaciones, porque dice que son inofensivas para el hombre. Claro, para el hombre, pero sí. Pero plantaciones y todo eso. Pero hace poco tengo un amigo que trabaja en este plan de langosta y claro, bueno, ahora que pasaron, ya estaban cruzando el límite, ya... seguían en este trabajo la gente de Brasil. Claro. Y estaban temiendo que vayan a Uruguay también. ¿Viste? Que se van moviendo genera... de acuerdo. Y aparte, viste que esto tuvo, yo no me acuerdo cuánto tiempo, pero debe ser meses, que había esta noticia, llegó de África. Claro. O sea que es como que pasó. Yo me acuerdo... Sí, sí, son mangas que vienen y que, claro, ahora han tomado trascendencia porque justamente habían estado en... Venían de Paraguay. Cercanas acá. Cercadas. Uh-huh. Estuvieron en lo que es el norte argentino y, claro, había problemas si llegaban a entrar. Y todo es un aprendizaje. Yo me enteré que era manga de langosta, viste, que yo la manga era delincuente, corrupto, claro. La manga de... No sabía otra que manga. La manga venía por la manga la manga del buzo, la camisa. Y uno aprende, obviamente, manga de langosta. ¿Con qué vamos a encontrarnos el próximo edición de Código Verde? Bueno, ahora tenemos la repetición del fin de semana. El sábado a las 15 horas se hace la repetición. Les recomiendo a la gente, porque hay algo que en esto que se está trabajando, otra de las cosas que me interesa hablar en el programa tiene que ver con las producciones, los emprendimientos que se hacen volcados hacia la sustentabilidad, uh-huh, o teniendo como norte la sustentabilidad. Y me pareció interesante porque sabía de un emprendimiento que se estaba haciendo, hay una empresa que se llama Fluence, que es italiana, pero es una empresa a nivel mundial, que está avanzando en un proyecto de biogás en Gorina, provincia de Buenos Aires, uh-huh, en un frigorífico, donde todos los desechos, que yo no sé si lo dije acá, pero era, nosotros antes estábamos acostumbrados a que todos los desechos, el riachuelo, era la cloaca de Buenos Aires, que todo iba volcado allá en forma, uh-huh, directa, ¿no? Entonces, por eso, viste que más de 100 años, ¿te acordás que habían prometido limpiarlo? Que sí, iba a 100 quedar, días, ¿no? Dijo María Julia. Bueno, 100 días y lo limpiaba. ¿Te acordás hace cuánto? ¿Viste? Se le van hace 100 años. Sí. Bueno, así le ha ido porque ha tenido la causa y ha estado presa, ¿no? Uh-huh. Pero la cuestión es que... Ahora, increíble, disculpame que te interrumpa, ahora vamos a hacer... Ajá. Increíble un riachuelo, como vos dijiste, una claca cielo abierto que tienen... En el centro del país. Loco. En el centro del país. Era vergonzoso. Bordea la capital federal. Era vergonzoso. Tirabas una piedra y no se hundía. Claro, sí, sí. Han encontrado microorganismos que estaban, eran únicos, mutados ahí, sí. Increíble. En ese lugar, ¿no? Uh-huh. La cuestión es que, esta empresa destinó 5 millones de dólares para hacer biogás. Y cual me parece interesante porque por ahí lo que hablábamos de las políticas, ¿no? Hay un programa que se llama Renovar, donde las empresas destinan fondos para estos, hacer estos emprendimientos, que tiene dos beneficios. Por un lado, no tirar los desechos en forma directa, y por el otro, generar energía a través del biogás. Entonces, la verdad que... Y hay un convenio... Es un proceso químico, es sería. Un proceso que hago. Es el famoso biogás que nosotros, por ejemplo, acá lo conocemos con la bosta. La bosta, es decir, los excrementos de... Uh-huh. Puede ser que acá se lo utilizan Entre Ríos con el tema de los desechos abono de abonos de los pollos. Uh-huh, seguro. ¿Viste? Uh-huh. Esas mantas que decimos que muchas veces son muy nutritivas y se las ocupa para abonar las plantas, uh-huh, cítricos. Sí. Bueno, esto es un proceso anterior donde vos utilizás eso, generás un gas que lo podés volcar en la red de energía eléctrica, porque hay un convenio que me contaba Juan Pablo Comezana, que es uno de las personas que trabajan en ese proyecto, y me decía que hay un convenio con Camesa donde le iban a vender el excedente de energía, se lo vendían a Camesa. Es decir, que esto también les genera un dinero para la empresa. Mirá vos. Y a su vez, con los restos que quedan, es como lo utilizan como fertilizante. Uh-huh. Así que los beneficios son de todos lados, eran importantes. Algo que antes no se hacía, pero bueno, ahora ha cambiado. Y me contaba también, que eso no está en la nota, pero que en Tucumán ya hay una empresa de cítricos que también está haciendo lo mismo. Mirá vos. Y yo, qué viste, bueno, pensaba que hace marca. Algunos años aquí hubo una empresa, uh-huh, que está hecho sobre la ruta 14, ahí camino a Osvaldo Mañasco, ¿viste? Uh-huh, sí, bueno, sí. Esa empresa donde iban a destinar un millón de dólares, después nunca quedó en absolutamente nada. Uh-huh. Y me acuerdo que han ido políticos en campañas a hablar sobre esto, y después quedó en la nada este proyecto, uh-huh, donde era una forma de evitar el tirar todos los efluentes en forma directa al arroyo Yuquerí. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. ¿Viste? Lo que era Cambapá. Iba a tener un impacto ambiental importante. Muy, muy positivo. Uh-huh. Para la zona y para la región. Y la verdad que no se avanzó. No se avanzó. Bueno, uh-huh, hay que seguir insistiendo en estas cosas. Porque sí, para mí esos datos, el tema de que lo hemos tratado acá, pero que es y sé que lo vas a tratar en el programa, el tema de avanzar con el tema de los plásticos, con el tema, bueno, de esas cosas. El viernes, porque eso es acá, es de nosotros. Sí, bueno, acá hay un, acá se está trabajando muy bien con el tema reciclado, lo hemos tenido en, la, en, sí, sí, en sí. diálogo a José María González, que está acá en la zona sur. Sí. Y la chica esta que hace con la junta de botella y todo, bueno, eso. Bueno, sacnó al plástico también hay, pero ellos son grupos más reducidos que hacen mucha campaña a través de redes sociales. Pero la verdad que el año pasado el trabajo que han hecho los chicos de salir y juntar basura en la costa del río Uruguay, la verdad que me parece súper positivo, que hoy no lo pueden hacer por un tema de pandemia, ¿no? Pero el trabajo que se está haciendo de reciclados, y uno dice, bueno, vamos por más también, veamos qué se está haciendo en Buenos Aires, porque en Buenos Aires no solamente que están haciendo reciclado y separación en origen, que se está trabajando ya en este aspecto, y son muchas toneladas lo que es la basura que se genera, sino que también están produciendo madera ecológica, están produciendo cosas. Ya hay que construcciones tienen... de eso. Chico. Bueno, hay madera que están, se puede hacer construcciones. Sí, ya entonces, desde el ladrillo ecológico, como lo conocemos. Eso es terrible, eso hacen bloques. Gente, para describirlo, ¿vieron los bloques, los ladrillos? Lo hacen con estos materiales. Sí, ahora está de moda sistemas de construcción tipo lo que conocíamos como los ladrillitos, ¿viste? Claro, tipo los ladrillitos que juega tu nene. Claro, vos lo ensamblás y construís casa también. Y estas son las potencialidades. Entonces, uno dice, en vez de esto de estar vendiendo, porque por ejemplo todo lo que es reciclado se lo manda a Buenos Aires. Entonces yo creo que acá tenemos, Concordia, este potencial, porque es... trabajo que se va a generar para la gente que está, son los recuperadores. Sí. Y aparte genera valor agregado a lo que puede ser una materia prima. Exacto. No es que la plantás y estamos sale, hablando pero de la es basura, ¿viste? La materia prima. Así que la verdad que me parece positivo ir trabajando en este aspecto. Sé que hay instituciones que están trabajando esto, que hoy complican mucho más con el tema de la pandemia, pero hay proyectos que se están generando. Así que esto me parece interesante contarlos desde un programa de televisión y de radio, porque esto es lo que hacemos hace varios años. Y nosotros que vamos a hacer partícipes, estamos en la grilla, Mariana, así que acomodate porque vamos a tener que cocinar y un montón de cosas, porque ya me lo dijo. Sería bueno esto, ¿no? Cocinar. O aprender. Sea, bueno, sí, aprender, sí, aprendemos. No, pero nosotros tenemos que dar, porque vamos a ser protagonistas. Hay que aprender a hacer cosas, todo lo que vamos es a ser protagonista natural del programa. Exacto. Vamos a irnos hasta San José. Al Palmar. Tengo un problema. Me gusta estamos eso, haciendo así, cuidando obviamente con la planta. Con el desecho también, para ver esto del tema del residuo. Claro. ¿No? ¿Dónde descargas? El compost, decís. Claro. ¿Cómo se llama? Compost. El compost. ¿No? Hace 4 o 5 años. Bueno, pero yo, lo que le digo, tirar la basura ahí. Es lo que yo te digo. Claro. ¿No? Bueno, no te digo, realizame el compost. No te digo así, pero bueno, está bueno aprender. Claro. Nosotros hemos avanzado mucho. Tengo unos problemas con unos gatitos cuando yo tiro el compost ahí. Son de desparramar. Lo que hay que hacer es taparlo. Si no, no se tapa, pero el gato... Hay lugares... Después que le pe... Claro. Tapar el gato, no. Bueno, pero por el olfato... Bueno, pero lo que sea, por ejemplo... He visto el compost tirado por todos lados porque escarban. Viste, claro, que están en un momento de que están enamorados. Sí, para sí, porque cosas. Tal vez quieren... mezclarse con algún olor particular de ese compost para poder atraer a la hembra. Mirá vos, ¿viste? Habría que ver cuáles son los desechos que ustedes tiran ahí, no sé. No, es comestible. Comestible. Por eso digo, para la papa, cebolla. A mí me vas a acordar... Claro, no, son comestibles. Pablito todo me va a ayudar. Me vas a acordar a un capítulo de Los Simpsons, ¿te acordás? Que aparecían las víboras y traían un animal para matar. Se le duplicaban, traían otro animal... Claro, cae, exacto. Termina con los osos, creo. Yo, hay formas, en Buenos Aires, por ejemplo, se usa, que ahora se está trabajando mucho con esto de la pandemia, permitió que la gente vuelva a la huerta familiar y a la separación de residuos, que como ha tenido más tiempo, entonces la gente está haciendo compost, que me llama la atención porque la gente te cuenta, ¿viste? Y hay compostera que te la venden, que vos, o la podés hacer, que es un recipiente donde vos los vas haciendo por niveles, para que el líquido que queda del lixiviado, que se llama, vos lo puedas ocupar como abono también. Sí. Es lo que se va decantando. Hay que ir cuidándolo porque hay que mantener la temperatura para que, en el caso de que vos tengas lombrices, por ejemplo, ¿viste? Puedas llegar a que las lombrices coman esa materia que para nosotros no es... Las lombrices, pero no me miren. No, pero ya aparecieron chiquitas. Yo que estoy trabajando, que están apareciendo. ¿Eh? Lo que pasa es que la tierra, si tienen comida, van a quedarse. Si no tienen comida, si no están los ambientes propicios, hay mucha humedad, se van a ir. ¿Viste? Porque eso es como cualquier animal. Sí, no, pero avanzamos bien ahí. Pero la verdad que me parece interesante porque yo por ejemplo, doy testimonio de cómo te cambia la tierra, cómo te la mejora con el tema del compostaje. No, si yo tengo uno que va avanzando. Después me acuerdo un mensaje, viste que los tipos que saben tenés que escucharlo. Sí. Acá voy a hablar de Santiago Presa. Ah, claro. Le digo, che, vos me regalaste dos plantas, le di una a mi mamá, es un esplendor y la mía está media cae. Me dijo, dale tiempo. Así me lo dijo, sabio, viste. Tipo, tenía que adaptarse. Ajá, tipo un chamán. Claro, me dijo, dale tiempo porque se tiene que adaptar seguramente la tierra más arenosa. Ahora la mía está esplendorosa. Claro, claro. Se la aguantó. Sí, sí, sí. Estaba en un microclima, viste, diferente. Que ahí donde está Santiago, la verdad que ahí florece cualquier cosa, la verdad que tiene, es muy lindo. Y claro, cuando lo adaptaron a tu terreno, le costó. Dijo, ¿dónde estoy? Viste, le llevó dos o tres años. Aparte, yo me di cuenta que era más arenosa la tierra. Igual se la aguantó, che. ¿Sí? Claro. Estuvo chiquita, pero yo miraba la de mi vieja, porque le di una a mi vieja y una yo. Y la de mi vieja es un esplendor. Claro. Claro, mi vieja tiene buena tierra, claro, sí, pero sí, se la aguantó. Exacto. Y hoy es un esplendor. ¿Verdad? Así que, bueno, hay que insistir, hay que continuar. Seguro, y hay la que verdad avanzar. Que me parece interesante esto de la separación, lo que hablábamos. Algo tan básico, comenzar a separar desde nuestro domicilio. Uh-huh. Acá hay un proyecto, que por ejemplo, en Villa Sorrequina hay una empresa, una cooperativa que se encarga de hacer dos veces por semana hacer la recolección de los todo lo que es separación de en origen. ¿Viste? Entonces me parece interesante que se lo haga. Y acá en la zona sur lo tenemos también a la cooperativa Corner, que también están haciendo esta tarea. Sí, y la verdad que no se quedan solamente con eso, porque he ido a conocer. Y el viernes vamos a estar grabando acá. Mirá qué lindo. Porque me parece interesante empezar a educar a la gente a que comience a trabajar con el tema de haciendo los ladrillos ecológicos, que la gente lo... Porque estamos hablando de que es un beneficio para todos. Sí, sí, ¿viste? Sí. No, esto es a mí me preocupa, por ejemplo, cuando veo los recolectores de basura que a través de las redes sociales está diciendo, che, por favor no tiren vidrio dentro de la basura porque nos cortamos y nos lastimamos. ¿Viste? Y la verdad que duelen estas cosas que sucedan. Sí, ¿viste? Sí, y que pasan. Bueno. Y que pasan. Hay pasan. Gente que se toma laburo, por lo menos lo envuelven diario. Yo todo, muchas veces veo la basura, ¿viste? Que por ahí uno va mirando estas cosas y veo toda una basura revuelta. Y yo digo, qué pena que esta persona no sabe, no aprendió, no quiere, o tal vez, ¿viste? De hacer la separación, ¿viste? Porque la verdad que le haría mucho bien a todo. No, es que la basura... Como sociedad vamos creciendo. La basura es descarte. Entonces vos, mientras te la descarté, lo más alejado ¿para de tu quién? Casa... ¿Para quién? Para los que no toman conciencia. Ahí está, porque vos vas a un recuperador de basura y te dice, para mí la basura es plata. Seguro. Es no, el alimento no, diario obvio. De todos los días que yo pero trabajo. Aparte del impacto ambiental. O, en el caso de la cooperativa Corner, que han tenido la posibilidad de los chicos de hacer la experiencia y pagarse su viaje para irse a para Ecuador. Para bailar, más vale. Dentro del grupo de danza, ¿no? Uh-huh. Déjame hacer una invitación. Dale. Porque me mandaron ahora, y lo comparto con la gente interesada, se va a hacer una charla gratuita online, esto va a ser el miércoles 15 de julio a las 19 horas, sobre el Bañado de la Estrella. Muy viste bien. Que hoy en día nosotros podemos viajar y podemos conocer diferentes lugares sin viajar, sí, viste, lo hacemos desde nuestra casa, ¿no? Entonces el tema es Bañado de la Estrella, Formosa Paraíso de la Fotonaturaleza, que va a estar a cargo de Ramón Maldonado. Así que lo podés inscribirte a la gente que le gusta la fotografía o tal vez, viste, hay que decir que el Bañado de la Estrella es declarado una de las siete maravillas, viste, sí. De la Argentina, que se había votado. Había como 40 sí, opciones. Actualmente, que estuvo acá bueno, el Palmar. En las siete, una de las siete maravillas de la naturaleza fue el Parque Nacional Iguazú, que a raíz de esta nominación que tuvo, creció, pero enorme. Por tres la cantidad de gente de turistas extranjeros que han ido. Con al dólares, lugar. Y vienen con dólares. Y vienen con divisas, claro que sí. Ahí está, ¿eh? Nos reencontramos en 15 días, César. Perfecto. Perfecto. Nos vamos rápidamente a la música, nos pasamos, ahora nos acomodamos tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.